amigos de infancia. Había un señor llamado Marco, y le decía a mi amigo, conocido como las Pepas, que si le encontraba otra vez subido una mata de aguacate, le iba a vender palo. Bueno, la verdad solo yo no era. Hasta que está robado por otro y no digo nada. We'll be right back. alegre, hermosa, bella flor de mi jardín. Hay noches que no puedo dormir, hay noches que pienso solo en ti. Hay noches que no puedo dormir, hay noches que pienso solo en ti. No puedes negar que sientes lo mismo por mí. Deja tu orgullo y ven a ser feliz. No puedes negar que sientes lo mismo por mí. Deja tu orgullo y ven a ser feliz. Presentando Bomba Ecuador. No me acostumbro a estar sin ti, porque tus besos me hicieron sentir. No me acostumbro a estar sin ti, porque tus besos me hicieron sentir. Solo Dios sabe. La vida me ha dado una lección, que no hay que jugar con el amor. La vida me ha dado una lección, que no hay que jugar con el amor. Todos tenemos sentimientos, tenemos un solo corazón. Todos tenemos sentimientos, tenemos un solo corazón. Un corazón que sufre cuando ama, un corazón cuando quiere de verdad. Un corazón que sufre cuando ama, un corazón cuando quiere de verdad. Presentando Bomba Ecuador. Bomba la caña con este, que ya viene el aguacero. Bomba la caña con este, que ya viene el aguacero. Que tu trabajo no

Oye, Sasha. Ricardo Martín. Creo que a veces somos esclavos de nuestra propia mente y nos sentimos encarcelados. Por eso tenemos que salir en libertad para así poder expresar todos los sentimientos buenos que nosotros tenemos para dar. Y el Lele Papá. Bomba Ecuador es presentado por Rubén Con. Thank you. que goce mi son, para que baile mi gente, para que goce mi son. Por eso quiero cantar mi son, para que baile mi gente. Por eso quiero cantar mi son, para que goce mi gente. Por eso quiero cantar mi son, para que baile mi gente. Por eso quiero cantar mi son, para que goce mi gente. Presentando Bomba Ecuador. En esta mi noche buena todos vamos a festejar. En esta mi noche buena todos vamos a festejar. El año nuevo que nos viene, el año viejo que se va. El año nuevo que nos viene, el año viejo que se va. Con traguito y con gusto, ahí cantaremos, bailaremos. Con traguito y con gusto, ahí cantaremos, bailaremos. Thank you.

Estamos presentando Bomba Ecuador. En el valle hay la fiebre del gitano, tan guaguita le pasa en el mediado. En el valle hay la fiebre del gitano, tan guaguita le pasa en el mediado. Y los padres van a veces molestados, se hacen suegros sin querer queriendo. Y los padres van a veces molestados, se hacen suegros sin querer queriendo. Thank you.